De San José, el patriarca San José, en su presencia en la vida cristiana, van a ser en general, voy a comenzar muy puntual y voy a procurar que no se alarguen demasiado por una serie de conveniencias de dormitorios, en fin, serán de 7:30 a los 8:15. Y el próximo miércoles, que es la fiesta de San Claudio Pierre, el gran apóstol del Corazón de Jesús, hay una misa organizada por la Apostola de Oraciones, por la Rodríguez de Jesús, por la Apostola de Corazón, en la iglesia de los jesuitas de Caspe, a la cual yo pienso asistir. La misa comienza a las 8:15. O sea que yo terminaré la conferencia a las 8:07, y 10 más tarde iré. Y en este caso también, ante aviso de miércoles próximo, todavía seré más puntual, comenzaré rigurosamente a las 7:30, y ruego incluso, ya rogaré a alguien que me advierta que no me distrajese, porque no quiero faltar a la fiesta de San Claudio de Colombia. He puesto los títulos de estas conferencias con toda intención, por una razón circunstancial, pero misteriosa, que es muy digna de ser comentada, ¿no? De San José, que el propio Juan XXIII, en una carta apostólica de Boche, decía que se había durante siglos en la Iglesia, había permanecido en un característico silencio. Está en italiano, en latín, sino en italiano, la carta apostólica de Boche, habla de un característico silencio. Lo reconoce. Y el propio Pío XI, devotísimo de San José, comentaba este hecho de misterioso silencio durante siglos en una locución del año 28, con la cual voy a comenzar, porque plantea bien el estado del problema. ¿Qué ha pasado con este silencio durante siglos? ¿Y qué ha pasado cuando ya no hay silencio, sino que se ha ido aclarando y se ha ido resonando la voz, que nunca fue del todo silenciosa, la voz de Cristo, pero no se habla tanto de San José como de la Virgen María, por ejemplo, y de los santos mártires? De los santos apóstoles, el precursor. José quedó como oculto. Pero cuando ya no ha quedado oculto, cuando no es verdad que no se hable de él, se sigue diciendo que se habla muy poco de él. Se ha mantenido de una consigna siempre que San José habla poco. Y ahora no es tanta verdad como se dice. Lo que pasa cada vez que se habla de San José, se dice dos veces que se habla poco de San José. Es una caricatura extraordinaria, pero es bastante real. Decía Pío XI, y si ustedes se sitúan en Roma, seguro en Roma, es sugestivo observar y contemplar cómo brillan una al lado de otra las magníficas figuras que se acompañan desde los primeros siglos de la Iglesia. Primeramente la de San Juan Bautista, que surge del desierto unas veces con voz de trueno y otras con apacible dulzura, a veces como león que ruge y otras como un amigo que se alegra de la gloria del esposo y ofrece a la luz del mundo la gloria maravillosa de su martirio. Después la figura tan vigorosa de Pedro, que escucha las magníficas palabras del Maestro Divino, y que predica a todo el mundo. Él personalmente, tú eres Pedro y sobre esta piedra de la Iglesia. Gran misión divinamente gloriosa y resonante. San Juan Bautista, al cual está consagrada la catedral de la sede romana, San Juan de Letrán, la basílica constantiniana, que era las primeras basílicas de la Iglesia, ya con libertad, publicidad en el culto. O sea que tenemos a Juan de catedral y San Pedro en el Vaticano. Estas dos basílicas, además, tanto gloria a estas dos figuras que ciertamente han estado presentes en la Iglesia, en la predicación cristiana, en el culto, en la memoria del pueblo cristiano desde siempre. Entre estos dos grandes personajes, entre estas dos misiones, he aquí que aparece la misión de la persona de San José, el cual, sin embargo, pasa silencioso, como desapercibido y desconocido, con una humildad y un silencio que no podía iluminarse sino más tarde. Un silencio al que ahora se oye, dice que San José durante mucho tiempo queda como desconocido en un silencio al que debía suceder, pero solo después de los siglos verdaderamente estallante el clamor, la voz y la gloria. O sea que en 1928, Pío XI dice que durante siglos de silencio habrá sucedido, aunque después de tantos siglos, un clamor, una voz universal, verdaderamente estallante. Celia tenía conciencia de que la gloria de San José era ya patente y manifiesta en la Iglesia. Si pensamos en este silencio de siglos y en este aparecer de este como restaurante, encontramos testimonios muy notables. Yo quiero leer uno de un libro importantísimo en la historia de la iluminación de la doctrina sobre San José y la propagación de su devoción, que es anterior a Santa Teresa de Jesús, que fue la gran apóstol de la devoción de San José, que es el dominico italiano Isidoro de Solanis. En este libro, escrito en 1522, por tanto, más de 40 años antes de la vida en que Santa Teresa da el toque profético de invitar a los fieles a ser devotos de San José, se dice, el dominico este dice, no te pienses que entonces solo estaba la fiesta permitida por un papa del siglo XV, Sixto IV, en un misal romano, pero como una misa excepcional, pero de hoy llamaríamos una memoria. No había fiesta de San José en Occidente. Decía Isidoro de Juan, todos los pueblos conocerán, venerarán, darán culto al nombre de José, del Señor, y a los dones grandes que Dios puso en San José, quedaron ocultos por mucho tiempo. Se dedicarán templos en su honor, se celebrarán sus fiestas, los pueblos representarán sus votos. En los calendarios de los santos su nombre no estará ya en lo último, sino en el primer lugar, pues será su fiesta principal y venerable. Mandará el vicario de Cristo en la tierra que se celebre en todos los concilios de la Iglesia militante, y así que en el cielo siempre fue superior, no quedará en la tierra por debajo. O sea, este historiador solano tiene conciencia que en el cielo San José tiene un lugar excelso, como después diría León XIII y Pío XI lo repitió. Solo María está por encima de José. Y María y José están por encima de todos los ángeles y santos. Literalmente, lo dijo Pío XIII. Pero esto, cuando Isidoro de Solana lo decía, él era realmente un conocimiento profundo de la verdad católica, una comprensión verdadera del misterio revelado, pero desde el punto de vista de la ciencia teológica y de la predicación cristiana, era como una anticipación no sin cierto don profético, porque lo anuncia un hecho, la institución universal y federativa de la fiesta de San José. Esto está escrito en 1522, la fiesta de San José, precepto en la Iglesia Universal, es del siglo XVII, más de un siglo después, con la extraña particularidad que se establece la fiesta, pero no se le pone un oficio y misa propios, sino se deja como escoger la liturgia. Y como que San José no es mártir, ni es pontífice, ni es abad, por exclusión, pues un santo confesor, que es decir, que da testimonio de la fe en su vida. Pero el nombre de santos confesores se solía decir muchas veces, confesor pontífice, es decir, el que era un obispo y al mismo tiempo había confesado la fe y había predicado la fe. Hay liturgia de doctores de la Iglesia, doctores de pontífices, de mártires, de vírgenes. San José no sabía en dónde meterte. Y tardó mucho tiempo en tener una misa propia. No la tuvo hasta el siglo XVIII. Y esta misa que tú pusieron en el siglo XVIII, que se mantuvo hasta hace poco tiempo, hasta la última liturgia, si ustedes cogen un misal anterior a la reforma litúrgica, les invito a hacerlo. Es hasta divertido, porque la fiesta de San José, cuando se le pone misa propia, se hace un conglomerado de textos, antífonas, lecturas, tomados, tanto en el oficio como en la misa, tomados de cosas que han parecido con cierta analogía, ¿no? Y tomaron cosas de misas de santos confesores y misas de abades. Se ve que pensaron que como que era como el padre de familia en Nazaret, un abad es como un padre, abad tiene un padre. Y la misa de San José, hasta la que decía hasta pocos años, el magístola que llamaban, que era la lectura que había entre el introito y el evangelio, no, no había dos lecturas, no había tres, no, dos del evangélico, sino la epístola que llamaban. Hay un texto del Antiguo Testamento que se hace el elogio de aquel santo que su voz sonará, tal cosa, ¿no? Con su voz dominó las fieras y aplacó, ¿no? Una cosa que a San Bernardo le va estupendamente bien, ¿no? Un predicador con voz de trueno que domina toda la Europa de su tiempo, ¿no? Pero San José, en el Evangelio no se explica que dijese nada y que ciertamente no estaba llamado como el profeta Jeremías a presentarse ante los reyes y decirles la verdad de Dios y condenar sus pecados. San José nadie le llamó a dar un testimonio profético, a reprender los pecados públicamente, como San Juan Bautista, a enseñar, a anunciar que vendría el Señor, que ya lo tenía en su casa, y como que murió antes de que supiese la pasión y la resurrección de Cristo, pues tampoco dio testimonio de resurrección. De modo que el texto de la liturgia de San José anterior, que va muy bien a un abad predicador como San Bernardo, no sabes qué hacerte con San José, con su voz aplacó los monstruos. Bueno, no, si acaso con su silencio los aplacaría, los demonios. Pero supone un gran uno que habla con voz poderosa en nombre de Dios. Es extraño. Y es que no sabían qué hacerse con la liturgia. Pues esto viene de una liturgia de abades y allí quedó. La primera vez que ha habido una liturgia adecuada a San José es en la actual reforma, que en otra conferencia, donde haremos la liturgia actual, que es muy reveladora, tiene que ver muy bien con la visión paternal y patriarcal de José respecto de Jesús. Bien. Por tanto, que es que de San José ha habido unas épocas de silencio, lo dijo Isidoro de Solano, lo dijo Pío XI, lo dijo Juan XXIII, y es históricamente cierto. que se sabe, y esto es también claro, que a partir del siglo XVI comienza a estar muy presente ya en la predicación, aparece la Summa de Donis, de Isidore Solanis, aparece el capítulo sexto de la ley de Santa Teresa, que es un verdadero amor profético, que es unos cuantos párrafos que, según el padre Bonifacio Llanera, en su teología de San José, han tenido más influencia en dar a conocer San José en pueblo cristiano que toda la teología de todos los pueblos. Santa Teresa de Jesús es la gran maestra que puso en marcha el sistema de San José. Como que se sabe que en el siglo XVI ocurrió esto, entonces ya Suárez tiene un tratado teológico ejemplar, etc. Y en el siglo XVII hay una abundancia de teología josefina riquísima en Francia, y en Canadá, y en España, y en México, y en Chile, y en Polonia, y en Italia. Hay autores, libros inmensos, in folio, libros gruesos. Juan de Cartagena, Pedro de Morales, Barradas, los franceses, y luego ya no me da. Pero aparecía una gran floración teológica después. Cuando en el mundo los estudiosos de San José, que, por cierto, para que no piensen que nadie estudia nada de San José, hay dos revistas en el mundo, esta tengo aquí el número del año 89, que dice año 43, Valladolid, fundada por iniciativa de un obispo de Salamanca y los carmelitas de Valladolid, estudios posesivos. Y otra en Canadá, que tengo aquí, tal vez de Joseph Bougy, del año 63, estaba en el volumen 11, o sea que se había fundado ya unos años después de los estudios josefinos, que es el año 50 y pico, aparece en Canadá otra revista que se sigue publicando hoy. Estas dos revistas han publicado muchísimos estudios. Y los centros de donde salen, Centro Español de Estudios Josefinos de Valladolid, Sociedad Iberoamericana de Josefología, y el Centro de Montreal de Investigaciones sobre San José, en torno a un oratorio de Montreal, que si no saben que existe, se lo voy a decir ahora, en Montreal, en Canadá francés, hay un oratorio de San José, que tiene una cúpula, que es después de San Pedro, la más grande del mundo católico. Es más de un diámetro, es un mayor de diámetro que San Pablo de Londres, que el Montmartre de París, que Santa Teresita de Lisieux, el oratorio de San José de Montreal. Y allí, en este oratorio de San José, hay el Centro de Investigaciones Josefinas, esta revista, Calle de Josefogos. Y estos centros en los que comenzaron a organizar unos congresos internacionales. Primero fue en 1970, en el centenario del patrocinio proclamado por Dios. El segundo fue en Toledo, en 1976. El tercero fue en Montreal, en Canadá. El cuarto fue en Bolonia, en Cáliz, en un santuario que desde el siglo XVII es un santuario josefino, con una imagen coronada canónicamente en vísperas del tercer reparto de Polonia, y que ha sido un centro espiritual. Solo comparable a Cestochova, es como Cestochova josefina en Polonia. El siguiente fue el 89, en México, donde hay también una revista pequeñita, que tiene 124, fundada por unos misioneros de San José, cuyo fundador era un sacerdote catalán de Igualada, que en América ha hecho una acción de apostolado josefino, él y los que él fundó, una orden masculina y femenina, y que mucha gente no sabe que exista, que está introducido a causa de la iniciación, José María Vilaseca, de Igualada. Esta revista tiene una gran influencia en el mundo. Y aquí en Barcelona tenemos la montaña de San José, la montaña fundada en la obra por esta madre Petra, beatificada también ya, tenemos en Barcelona la Sagrada Familia, que es un templo josefino que por consejo del Beato Mañanet Vives se transformó muy congruentemente en un templo de la Sagrada Familia y consiguió la entrega del esfuerzo artístico de Gaudí. Yo no, la gente piensa más en el arte y en que los japoneses les gusta Gaudí. Aquí en Cataluña los catalanistas en tiempo de la voluntad decían que Gaudí era loco, pero como que tiene éxito internacional, esto y la seguridad. Pero esto que decían que Gaudí era loco está escrito en Josep Pla, en el momento. Pero quiero decir que fue una gran hazaña poner en marcha aquel templo, que es un templo de San José, inicialmente, fundado por devotos fervientes de San José. Porque el mundo está lleno de cosas. Aquí en Barcelona, con San José de la Montaña y la Sagrada Familia, tendríamos bastante. Bien, estos congresos internacionales, el de México llenó en el acto inaugural la catedral y en el acto de clausura la Basílica Nueva de Guadalupe, el otro congreso fue en el 93, fue en Roma, y el próximo año 97 será en Malta, la isla de Malta, en donde hay un centro de osecismo internacional. El mundo está lleno de cosas así. Los hay en Bélgica, los hay en Croacia, los hay en Francia. Está lleno de cosas así. De modo que San José hay mucho más, está mucho más presente en el mundo de lo que se dice, aunque se sigue constatando que hay un silencio. Que algunos dicen que es muy providencial. Por mí, yo a veces pienso que no es tan providencial, si acaso es providencialmente permitido, pero que a mí no me parece bien, y creo que no es voluntad de Dios. Voy a explicarme ahora sobre esta cuestión. Ciertamente, Dios permitió, y tal vez lo quiso, quién sabe, estos misterios de la divina providencia, que, por ejemplo, hasta el siglo XVI, nadie bautizase los hijos poniéndoles Josefa o José. Si en la Edad Media hay alguno que se llama José, su patrón es el patriarca de Egipto, el hijo de Jacob, vendido por sus hermanos. No había José cuyo patrón fuese el esposo de María. Como que aquí, ahora José, los tenemos por todas partes, todos tenemos padres, hijos, parientes, tíos, primos, sobrinos, cuñados, que no tienen su familia, cinco o seis, ya lo dirán. Y cómo ha venido a ser en la iglesia, que en la Edad Media no se ponía el nombre de José, y ahora es tan común. Tan común. Pues miren, esto se ha estudiado, y hay un trabajo de estudios josefinos documentadísimo. Además, un amigo mío de Escola Cordillos Antiguos, que también lo trabajó personalmente y me dio datos. El obispo estudió en Castilla. Miren ustedes. En los registros parroquiales comienzan a aparecer primero Josefas, y al cabo de unos años, José. ¿Por qué y dónde? Comienzan a aparecer Josefas en las comarcas en donde hay un convento del Carmelo Descalzo femenino, es decir, hijas espirituales de Santa Teresa de Jesús. Todo lo que llaman el movimiento de las descalzez, Carmelitas descalzas de Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz, las Carmelitas. Todo está pendiente de San José. Testigo Santa Teresa, que primero llama a José, este padre y señor mío, y unos años después dice, este padre y señor nuestro. Y esto también se ha estudiado. Primero se refiere a su devoción personal, después se refiere a la devoción de la comunidad de religiosas, sus hijas. José es el padre y señor de las carmelitas, según Santa Teresa. Y por eso San José está por todas partes, la mayor parte de los casos nombrando el convento de San José, o el convento de Alcácer, es muy frecuente. El convento primero que funda Santa Teresa es el de San José, con una imagen que fue coronada canónicamente por Pablo VI. Una de las últimas cosas que firmó el Papa Pablo VI fue la autorización y la delegación para la coronación canónica en nombre del Papa por el obispo de Ávila de la imagen de San José del convento que fundó Santa Teresa de Jesús. Pues donde hay un convento de carmelitas descalzas, comienzan a aparecer niñas que se bautizan con el nombre de Josefa. ¿Por qué? Porque son hijas y hermanas de carne y hueso de las monjas de clausura. Es decir, que las monjas de su convento han retirado, pero influyen en que sus sobrinas, sus hermanas casadas, pongan a sus hijas el nombre de José. Y pasa de las religiosas carmelitas a sus sobrinas. Influyen las monjas en sus hermanas. Y aparecen las Josefas. Después, unos años, unas décadas después, hasta los frailes carmelitas descalzos se entusiasman con la idea y comienzan los mismos frailes a hacer propaganda de que se llame José, la gente. De modo que las primeras Josefas son sobrinas de monjas, que seguramente después también influyeron en que los sobrinos se llamasen José. Pero se ve que tuvieron más influencia con las hermanas para sus hijas. Y aparecen primero Josefas, por influencia carmelitana descalza. Después, cuando ya hay Josefas, al cabo de unas décadas, comienza a haber Josés. Y estos Josés están en torno a los sitios donde hay un convento de frailes descalzos, de los que fundó San Juan de la Cruz. Y esa es la historia. Una vez arrancado por vía carmelitana, la cosa va cuajando y se hace muy general y común. A fines del 17 ya esto avanza. A partir del 18 ya el nombre de los más frecuentemente puestos en el bautismo. Es que en Cataluña ya saben ustedes que ha llegado a ser uno de los nombres típicos. Que está en refranes un poco cómicos que dicen que de Eusebio Andrea se sienta a todas las casas. Bien, quiere decir, se vuelve una cosa cotidiana. Y si uno, cualquiera de ustedes, comienza a pensar, ¿cuántos Josés conozco? Entre parientes, amigos, parientes de la generación de mis padres, de mis abuelos, aparecen Josés por todas partes. Por todas partes. Tíos, tíos, abuelos, primos, hermanos, hermanos, y por todas partes. Y esto arrancó en el siglo XVII, definitivamente, y se generalizó después. Pero había comenzado a fines del XVI, principios del XVII, en el entorno carmelitano. Y antes no. Antes no había José. Por tanto, realmente, Dios permitió que la cosa tuviese unos siglos de silencio. Y después, en cambio, comenzase a aparecer una cosa muy obvia: el papel de José en la historia de la salvación, presente en la Iglesia. En el siglo XX han pasado muchas cosas. La fiesta de San José es de precepto ya hace mucho tiempo. Se puso una fiesta de San José Obrero, que ahora se ha convertido en una memoria. Se dijo que la fiesta del 19 de marzo se le pondría la fiesta de San José, patrón de la Iglesia Universal, título que le había dado el Pío IX. Y después, en la reforma del calendario, desapareció el título de patrón de la Iglesia. Y los congresos josepinos lo están pidiendo continuamente. Y nunca han conseguido que se ponga de nuevo el nombre de patrón de la Iglesia Universal. Desapareció la fiesta del patrocinio, desapareció el nombre de patrón de la Iglesia en el título de la solemnidad litúrgica. Pero apareció el cambio que en la reforma litúrgica y en el parecido como solemnidad, como una liturgia mucho mejor elaborada que nunca, que ya comentaré, como dije, y ha parecido tal vez un avance doctrinal en muchos sentidos. ¿Por qué? Por lo que es cierto que antes de la Edad Media eso parecía que había poco. Se comenzó a hacer el Congreso de Roma en 1970, estudiando San José en los 15 primeros siglos de la Iglesia, suponiendo que eran los siglos en que menos se había tratado y algo de familia. Y todavía se dijo, como ya se conocen lo que dijeron de San José y San Agustín, San Juan Crisóstomo, San Bernardo, no recuerdo de un otro, estos se dan por estudiados y se van a estudiar los otros autores. Apareció un volumen de 2.000 páginas, con una cantidad de tesoros tremendos. Después se continuó con San José en el siglo XVI, San José en el siglo XVII tuvo que hacer dos congresos, el del Canadá y el de Polonia. San José en el siglo XVIII, el de México, y después San José en el siglo XIX, el de Roma. Y han aparecido unos trabajos de muchos autores, el padre Sobat trabajó siempre en todo esto, el padre Martínez también, los personas que ya están en la Guardia Celeste. Y estos volúmenes, que están aquí en la Biblioteca Valdesiana, que se pueden consultar, verán ustedes qué tesoro de estudios se ha hecho y en estos estudios cuánto ha aparecido de cosas que se habían pensado y dicho sobre San José, poemas, oraciones, plegarias, un verdadero tesoro. Nuestro Cardenal Vives y Tutor hizo una suma josefina, una antología en latín de textos de magisterio y textos de los santos padres y los correspondientes que santos. Una antología, Suma Josefina, una maravilla. Yo modestamente la he imitado en este intento de reunir cosas de distintos autores, lo he hecho en sentido popular en el libro que he publicado, esta es la segunda edición que ha salido, hay 27 autores de distintas épocas, de muy distintos tonos literarios y sentidos, desde gozos populares de Mallorca escritos por Costa y Novia, hasta sermones de Bosquet pronunciados en una corte de Francia, hasta, en fin, todo, muchísimas cosas, De San José en la Iglesia se ha dicho mucho, más de lo que se suele admitir. Pero en nuestro tiempo estamos en una situación de nuevo extraña. Por una cosa que está así, que es más misteriosa. A mí me parece que Dios puede haber permitido, por misteriosas razones que Dios conoce, que sea tardío de alguna manera en la Iglesia la presencia de San José en la liturgia, en la piedad cristiana, en el bautismo de los niños, en la plegaria, sobre todo litúrgica, sea tardío. Lo que yo no entiendo, y lo digo con toda libertad, y lo mismo lo diría si hablase delante de su santidad del Papa, que después de haber dicho, esto hay que hacerlo así, pasa un siglo y no se hace. Me explico. Cuando Pío IX proclamó a San José, proclamó patrón de la Iglesia Universal, dijo el decreto de la Santa Sede, Intitum Patriarcam, 1870, mandamos que desde ahora se tributen al santo los honores que se tributan a los mayores patronos de la Iglesia. No tiene que tener San José menor gloria litúrgica y oficial que la que tenga el que más tenga en la Iglesia. Después de Cristo, se entiende. Y de María. Bien, si ustedes se fijan bien, en la liturgia anterior había un confitio que ahora se ha abreviado, que decía, me confieso Dios Todopoderoso, al beato, al bienaventurado San Miguel Arcángel, al aventurado San Juan Bautista, a los santos apóstoles Pedro y Pablo, todos los santos. Estaba la Virgen, San Miguel, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, San José no estaba. La bendición del Papa dice, preferit mentis beate Maria semper Virgis, el beato Micael es Arcángel. Beati Ani Battisti, Serviatorum Apostolum Benedicit Paulum, Dominum Sanctorum. otra vez del mismo orden que el conflicto era antiguo, la Virgen, San Miguel, San Juan Bautista, San Pedro y San Pablo, San José. Todavía pasaba una cosa más extraña, que después de siglos en que se pensaba que era intangible el canon romano, no sé por qué, todas las cosas que están establecidas por la Iglesia y que no son de institución divina, son derogables, modificables y adaptables. Esta superstición de que las cosas legisladas, aunque sea en materia litúrgica, no se pueden mejorar o reformar, es la que ha sido una de las razones accidentales, pero eficaz, del escándalo del cisma de Lefebvre. Y que a mucha gente, cuando se suprimió el latín en una liturgia latina, al cabo las otras liturgias no eran latinas, se escandalizaron mucho. Y cuando se modificaron textos litúrgicos, se escandalizaron mucho. Había el escrúpulo de no tocar el canon. Realmente, además, tocarlo poco las cosas, porque se hacen plegarias menos bien hechas que las antiguas. Para esto no vale la pena de introducir tanta libertad de cánones. Evidente. Pero lo cierto es que el no querer tocar hizo que no se cumpliese lo que le mandó Pío IX, ¿no? Y no se reconocieron los honores litúrgicos del patrón de la Iglesia esa cosa. Porque quedaba siempre por detrás de todos estos. Y esto era tan así que había una oración en la liturgia antigua, ¿no?, que yo todavía me suena cuando la hacía de monaguillo, que era una oración que acompañaba en tercer lugar o cuarto lugar, según la cosa llamaba la colecta, la poscomunión, lo que sea, que decía: Señor, defiéndenos de todos los males espirituales y morales y todos los peligros, por intercesión de la bienaventurada Virgen María, San Juan Bautista, etcétera, etcétera, etcétera. Y en 1814 se permitió añadir, después de la Virgen y de San José, su esposo. Y después venían todos los demás. Y después se mencionaba el santo titular de la Iglesia, de lo que se ayudaba a la misa escolar, que decía San José de Calasanz, se ayudaba a la misa jesuita, decía San Ignacio. Yo recuerdo todavía la misa del padre Orlandi en la escuela que decía eso, apuntis nostres, beato intercedente, beato de Dios, Virgen María, un beato Dios, que yo esponso, pues beato Ignacio, padre de los santos, durante Ignacio de los santos. Pues bien, en la rúbrica que permitía la oración apuntis se decía que si el titular de la Iglesia donde se celebraba era San Miguel, San Gabriel o San Rafael o San Juan Bautista, o San, entonces San José se pusiese al final, con lo cual se separaba el esposo de la esposa para hacerle meter un ángel, o el precursor del hermano. Esto está en la oración. Esto ya no existe porque nuestra oración ha desaparecido. Pero había el escrúpulo de no hacer pasar San José por encima de los ángeles. Esto se hizo en 1814. Ya Suárez había dicho que estaba por encima de todos. Y León XIII lo dijo. José, no cabe duda que está más, que se acerca a María en aquella dignidad por la que María sobrepasa todas las criaturas. O sea, hay un documento en encíclica de León XIII que dice que San José está por encima de los ángeles. La rúbrica era un escrúpulo. Advierto una cosa para que no nos escandalicemos. En la liturgia está regida por la fe, pero hay cosas que son accidentales y que son criterios, cosas. Porque a los que decían, ya en su tiempo, a San José no se le debe dar un culto tan excelente como algunos pretenden ya, algo del siglo XVI. Ya comenzaba a ver quién pedía más culto. Dice, porque la Iglesia pues no había puesto en la soberanía de los santos y no en la liturgia, pues Suárez dice, la dignidad litúrgica de un culto de un santo no depende solo de la santidad. identidad que tiene y de la que la Iglesia reconoce, sino de circunstancias históricas de la devoción del pueblo cristiano, etc. Porque si no, tendríamos que reconocer que la Iglesia da más importancia al diácono Lorenzo Mártir que a la mayoría de los apóstoles, porque liturgia superior a Lorenzo Mártir solo tenían San Pedro y San Pablo, sino que todos los otros apóstoles tienen una liturgia de nivel inferior al del diácono Lorenzo. Y Suárez toma el dato, que es muy elocuente, diciendo que este culto de Alcón en efectividad tiene una importancia histórica, unas circunstancias históricas, pero no quiere decir que haya que creer que era más santo que San Judas Tadeo, o que San Matías, o que San Bernabé. No quiere decir esto. Lo cierto es que cuando se puso por fin a San José la letería de los santos, se le puso después de San Juan Bautista. Con lo cual, los que decían que los josefinos exageraban, decían, ves, San José es menor que San Juan Bautista, que es el mayor de los nacidos de mujer. Y vino una gran discusión aquí en Barcelona. Después decía, San José es el mayor de los profetas, por tanto, el mayor del Antiguo Testamento. Ya estaba esto en Santo Tomás de Aquino. Ahora, en el bautismo, en el rito actual, hay una pequeña letanía, que han bautizado, Santa María, y viene San José enseguida, antes de San Juan Bautista. Y hacía tiempo que aquellas deprecaciones en la bendición del solemne del Santísimo, bendito sea San José, su Santísimo Esposo, bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos, todos los ángeles y santos después de San José, y el Santísimo Esposo con María. Y eso es exactamente lo que decía Pío XIII, lo que dijo Pío XI y lo que había dicho Suárez en su tiempo. Pero lo gordo del asunto, y ustedes me perdonen que hablo así, es que después de decir que se tiene que dar un culto de los máximos patronos, no se hace. Y otra cosa todavía más extraña, y con esto acabaremos el tema, más extraña. Juan XXIII, que se pasó la vida hablando de San José, y tengo aquí una revista del Canadá que explica Juan XXIII y San José, todas las veces que habló de San José en público, les consta por escrito en audiencias, durante el año 62, y de enero a junio del 63 hasta la muerte. Tenemos un año y medio de palabras de Juan XXIII sobre San José. Son un tesoro. Ojalá los hubiéramos podido leer todos aquí. Es una maravilla. Voy a decir alguna cosa, por ejemplo. Aquel que ha sido nombrado por el Señor a dirigir y gobernar la Iglesia, es feliz de recordar los nombres de su bautismo. Y explica que se llamaba Ángelo Rivera. Entonces, la Iglesia honra los ángeles y dinero santos. Entre estos, San José ocupa un lugar de primera plana, en estos últimos años, los homenajes de los fieles a la esposa de María se han hecho más numerosos y tienen una resonancia con consecuencias altamente ventajosas. Cuando un servidor, siervo de Dios Pío IX, convocó el primer concilio ecuménico, acogió con gozo la invitación de numerosos obispos pidiendo que San José fuese invocado como protector de estas sesiones solemnes. Lo quiso incluso proclamar patrón de la Iglesia Universal. Esto lo hace reiteradamente. Relaciona la proclamación por Pío IX de San José patrón de la Iglesia Universal con el deseo de poner el concilio Vaticano I bajo la protección de San José. Y entonces dice, yo voy a hacer lo mismo que mi predecesor venerable. Voy a poner el Concilio Vaticano II bajo el patrocinio de San José. Y va hablando así, diciendo cosas de una ternura, de una penetración en la vida de Nazaret, espléndida. Y en un momento dado, por ejemplo, el día el 14 de marzo del año 62, dice, el Papa ha anunciado a San José sus esperanzas y las de toda la Iglesia en la espera del Concilio Ecuménico Vaticano. Al acercarse a la cena de San José, para no ver a sus hijos más cercanos a él, los diócesis de Roma, el piadoso recurso a la misión de San José en esta vigilia de concilio ha enviado un sitio a todas las iglesias parroquiales de Roma para que se consuma ante el patrón de la iglesia mensal el próximo 19 de marzo como un símbolo de homenaje sincero y para que plegaria confiada. O sea que Juan XXIII compró un sitio para cada parroquia romana y envió un sitio del Papa para que atardiese el 19 de marzo de aquel año. Y eso es, bueno, es un tesoro este texto. Ahora bien, en la convocatoria del concilio, en la clausura que promulga todos los documentos, Pablo VI, convocatoria de Juan XXIII, en todas las alocuciones de Juan XXIII y de Pablo VI, en el aula conciliar, al abrir las sesiones y al clausurarlas, se recuerda que San José es el patrón del Concilio Vaticano II. Y después, no se habla más. No se habla. Yo busco siempre y no encuentro. No se habla. No se habla de que San José fuese el patrón del concilio. Yo me he atrevido a decir que si se hubiese recordado siempre, como hacía Juan XXIII, de otra manera hubiera ido todo el posconcilio. De otra manera. Porque por de pronto no hubiese manera, no hubiese habido manera de presentar una imagen de un Juan XXIII hostil a la tradición católica, como han hecho algunos en nombre del Espíritu de lo que llaman posconcilio, si se recordase que es el Papa que ha hablado más de San José y con más ternura. Antes está en comunión con el Iglesia Celestia, y en el sacrificio eucarístico invoca a María y a su esposo José. Lo dice el concilio. Y en aquel momento era verdad, porque el canon único vigente había puesto Juan XXIII a San José con María. Después vinieron los cuatro padres, después el permiso a las conferencias episcopales, y se viene pidiendo en cada congreso que, puesto que el concilio dijo esto, se manda que no se autorice ningún canon que no ponga por lo menos en un sitio, en la plegaria eucarística, a María y José su esposo. Pues no. José, si el sacerdote tiene el doctor, le puede nombrar, como puede nombrar a su santo patrono, o puede nombrar al patrono del que lo recibió el morte de la misa, puede nombrar al patrono del pueblo que está celebrando la fiesta mayor. Pero como patrón de la iglesia y protector del pueblo cristiano, protector materno del pueblo cristiano, nacido de la santa familia de Andrés, no lo entiende, pues no. Y tenemos una liturgia que no hace lo que dice el Concilio Vaticano de la Iglesia. La Iglesia no hace lo que el Concilio Vaticano dice que hace. Tal como fuera. La Iglesia no hizo lo que tiene uno mandó a hacer. Es asegurar que se diesen por honores a San José, de los máximos patrones de la Iglesia. Se sigue dando más honor a San Miguel de Cáncer. Se ha dado mucho por San Miguel en todo el tiempo y que hay teólogos que no pueden no hacer. Es muy glorioso que en la organización pontificia su nombre San Miguel Arcángel. Que son un pueblo cristiano con todos los que mandan. Pero, ¿qué más que San José? Es que San Miguel está estupendo. San José está escontrabandado. Dirán, ¿cómo puede el Papa mandar una cosa y no hacer que lo hagan de sus propias dicasterios que dan de la sede romana? Y viene el número 13, Benedicto 15 y 11, y hablan de San José plenamente, y van progresando la doctrina, se instituye la fiesta de la Sagrada Familia, y se le hace el patrón del Concilio Vaticano II, que no se habla más. Y no, y se hace un uso, y se le pone como solemnidad, como una liturgia preciosa. Pero no se hace que se haga lo que se ha dicho que hay que hacer. Y no se dice que es el patrón del Concilio Vaticano II y por tanto del Posconcilio. Y la gente no sabe, y un día que os lo voy a demostrar, que San José se habla mucho en el catecismo de la Iglesia Católica, se habla mucho y se dicen cosas muy sustanciales. Y es todo un artículo sobre San José. políticos. Los amigos que han dicho lo mismo. Montaña San José, todo esto, etc. San José, ciertamente Dios permitió el característico de Francia. Pero siempre hay un misterio especial. Parece que gracias.